Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 350, grabado el martes 3 de enero del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. O cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Iolios. Hola, Nico. A través de nuestra conexión intergaláctica, tenemos a Rampage. Hola, hola. Y yo soy Omar Man, como siempre, produciendo el show para todos ustedes. No. ¿Para los dos? Sí. Estamos muy contentos porque esta noche tenemos acá en el estudio a la masita de Behavior. Mira cómo se mueve, mira cómo ondula, cómo su cuerpo pulsa con el poder y el dinero que le hemos pegado. Y tenía masa para ponerle un tubo, mira. Ah, sí, o sea. Y eso que llevó sí, último minuto. No alcanzó para los tornillos para afianzar el tubo. Sí, sí. Así que no agárrate de este, man. En la galería de la cortina del baño, ¿verdad? Sí, pero de veras que el tubo estaba allá y se estaba agarrando de otro lado ahí que le protubera al Brito Man. Es él. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos a la masita de Behavior, tenemos además un tubo que no nos alcanzó el tiempo para ponerlo e instalarlo, es porque tenemos en esta ocasión un equipo de productores ejecutivos. Ah, es que dijeron tal vez así hacen buen show. Sí, es, o sea, un que equipo, esta va a ser una superproducción. Es un equipo famosísimo de productores ejecutivos encabezados por David Núñez Hernández. También se encuentra ahí Víctor González Argumedo. Y se encuentra como coordinador del equipo Nishido. Oh. Así que muchísimas gracias a nuestro equipo de productores ejecutivos famosísimo, famosísimo. Ustedes lo podrán reconocer de películas. Como sí, exactamente. Esa y la de Ron Frost. Tricaballero. Conste que sobre la primera parte, porque la segunda ya no sirvió. No fueron ellos, Fue otro equipo de productores ejecutivos que se llamaban Los Losers. Los Tri Amigos. Los Tri Amigos. Así que muchísimas gracias a David, a Víctor y a Nishido por ser los productores ejecutivos del episodio número 350, el primer episodio del año 2012. O sea, llevamos financiado 100% los episodios de este año. ¡Woo! Vamos bien. Buen récord. Gracias, jefecitos. ¿Cómo? Gracias, jefecitos. Dije. Gracias, jefecitos. Ah, pucha, no sé por qué oí algo de besitos. Yo dije, what the hell. Gracias y besitos. Muchos besitos. Bueno, ¿quién quita y así no caen más productores en coteo? Bueno, les mandarás besitos. Ese mercado, no sé. Ahí está. Estamos súper contentos de empezar un año nuevo de producciones con ustedes. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo a todos nuestros oyescuchas! ¡Feliz año nuevo a todos los que están aquí en el estudio! Y vamos a arrancar con unas cuantas noticias geekas. Las primeras noticias geekas del año. Adelante, Julius. La primera noticia geeka del año es la que no me dejaron decir hace 2 semanas. ¡Pues es del año pasado! ¡Uy! ¡Qué vieja la noticia! ¡Qué viejo! Marvel y Disney van a publicar paquines de los Toy Story comenzando en marzo. Ajá. Eso es porque Marvel va a hacer un reacomodo de toda su línea de cómics para niños infantiles. Para niños infantiles. Sí. Para niños maduros. ¿No? Para niños maduros como los geekos. Nos van a dar más Widows, Black Widows, sí. Y Catwoman, que no son de Marvel, pero podrían ser. Black Cat. No, pero van a reacomodar todos sus cómics para niños y van a cancelar varios títulos como Las Aventuras de Spider-Man, de los Avengers, y los van a relanzar posteriormente. Ah, sí, porque sí. Esos son buenos. Sí, son buenos. Son buenos. Nunca los leo, pero son buenos. Y van a incluir más de la línea clásica de Disney. También anunciaron que Sterling Gates deja de escribir el título de Hawk and Dove. ¿Por qué será? ¿Porque lo va a escribir Liefeld? Lastimosamente. ¿What? ¿Escribir? Sí. Liefeld, o sea, que lo único que lo escogió al escritor y convenció a DC. que este lo escriba. Ajá, ¿por qué él es palomo? Después de 5 números, el fulano dijo, yo me voy. Gracias. Todos dicen eso, yo creo que les dan la oportunidad de despedirse honrosamente. Pero lo que no me cabe en la mente es que DC diga, pues soy Liefeld, tú sigue escribiéndolo. Ah, o sea, lo dijo muy a destiempo, ya muy a última hora, de que ni modo, tiene que ser el único que quiere escribir este título dibujado por Liefeld es Liefeld. Qué casualidad. La otra noticia interesante, ¿se recuerdan cuando iba a salir la película de X-Men Origins Wolverine? La película Wolverine. La 2. Uh-huh. La 1. Solo la 1 ha salido. Es que la 1 falta. Que la hagan. No, hombre, la 2 falta que la hagan. Pues sí, falta, claro. Entonces, cuando salió la 1 en el 2010, ¿sí? Un mes antes, el señor Torres tenía una versión sin terminar porque le faltaban efectos especiales. Espero que los ricos nos mantuvimos alejados de eso porque nosotros no vemos nada ilegal. Sí, no. que ahí sí metieron preso en mi puya. La noticia es eso. Finalmente lo identificaron. Spoiler. Spoiler de noticia. A Gilberto Sánchez. Y era latino, por el cual aceptó, se declaró culpable. Que él compró una copia en la calle, pirata, por $5 en una esquina del Bronx, cerca de su casa, que era esa copia no terminada, que alguien la sustrajo de los estudios. Y este lo que hizo, lo subió a un sitio, el Mega Upload, y publicó el link en un par de lados, y de ahí se diseminó. Inseminó. Y podés saber. ¿Solo él fue el único que lo subió? No, es que este cometió el error que fue el que la subió. Tal parece que sí, fue el único. Y todos los demás que la compraron en la calle, se la compraron para verlos ellos solitos en su casa, en su computadora, qué sé yo. Y tal vez se la prestaron al vecino o al primo, ¿verdad? Aquí tenemos dos primos sospechosos. Pero este la subió y le dieron un año de cárcel. Uy. Así que, Mara, véanlas, no las suban. Yeah. Y finalmente, Brian Hitch... Ya comenzó a comentar que distinguido dibujante en Marvel, comenzó a dibujar con ellos hace 10 años. Él dibujaba Pink and the Brian. No, lo dudo. Pink and the Brian Hitch. También Fantastic Four últimamente. Ya está anunciando que va a decir hasta la bye bye, sale de trabajar después con Marvel. Después de 10 años. Que el último proyecto que va a dibujar es La Guerra Ultron. Por lo menos es el título con el que se conoce actualmente, un mini evento que promete estar muy interesante y que lo va a estar escribiendo Bendis. Para ver. Alright. Yo tengo noticia. Bueno, es noticia, rumor. Ajá. Pero si lo dicen los geekos, puede ser cierto. Lo hacemos cierto. Dice la noticia, rumor, de que se confirma de que el control del Wii U va a ser un control que va a tener aplicaciones. Y que ya se contrató a una empresa que se llama Forget the Box, que es la que está migrando las varias aplicaciones de iOS para que funcionen en el Wii U. Y la tableta va a ser un full reader. También se puede ocupar para leer cómics y la revista de Nintendo. O sea que cuando dicen los rumores. Mira, cuando digas, voy a jugar con mi control de Wii. Y mira, esa pantalla, ¿cuántas pulgadas va a tener? 6. Nah, muy chiquita. No, para Reader. Creo que un poquito más, no sé. No, mira, para Reader está del bien. Es del tamaño de casi... 6 porque es un paperback. Es un poquito más. Sí, pequeño. como el Samsung de 7. Sí. Un poco más pequeño que un iPad. Pero cada puede ser la diferencia. Pero mira, para... Sí sabes cómo usarla. Hay muchas mujeres. La diferencia entre lástima y lastima. Mira. Pero, ¿sabes? Otra, para terminar, pero espérate, noticia. Antes de comentar, en lo que me preocupa es que como control, siento que va a ser grande, cholo. Habría que ver. Habría que verlo, pues. Realmente. ¿Quién anda con la regla? La maceta. ¿Cuántas pulgadas? ¿Aprox? No, hombre. Es un poquito más pequeño que un iPad. Y mira, aquí, no sé si ha terminado la noticia o... Sí, la del Wii U, sí. Va. Mira, aquí solo salió una noticia de una línea, que es la mujer encapuchada que salió en los noticieros. Solo salió Bob Harras, que es el editor en jefe de la DC, diciendo su nombre es Pandora. Nada más. ¿Le suena algo ahí? Sí, sí, me suena. No, o sea, la caja de pan. No, no, me suena un pancito bien dorado. Pandora. Que come Dora la Exploradora. Sí, Pandora. Pero solo eso sabe, así que a saber. Ah, eso me responde muchas preguntas. Ay, espérate, algo más tiene ahí. Sí, la otra noticia es que después de que los de Anonymous amenazaron que iban a volver a atacar la Sony, Nintendo, Sony y Microsoft dicen no a la organización que se llama SOPA, que es Stop Online Piracy Act. Vaya. Ya no les están dando soporte a estas empresas. Pero estos son la Electronic Arts. ¿Qué más? Sony y Microsoft. Nintendo, Sony y Microsoft, vale. Tengo yo confirmado. Supuestamente, Electronic Arts, ¿no? Esas compañías son parte de una organización que las siglas son SEA, no me acuerdo por qué. Pero esa organización sigue apoyando a SOPA. O sea que... ¿Indirectamente lo siguen haciendo? Indirectamente podemos decir que siguen apoyando. Pero supuestamente recibieron una amenaza de esta mara de los Anonymous, de que si seguían apoyando esa ley que iban a poner, les iban a hackear los sitios y iban a hacer públicos información de directores y un montón de ondas. Uh-huh. Bueno, quien está dándole fondos a esa organización es Marvel y DC Comics. Sí, también porque las compañías padres de ellos son íntegras ahí con esa ley. Ay, boy. Esas eran mis noticias. All right. Señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso mega episodio con Box Office. Adelante, Ticomán, con el Box Office para esta semana. El Box Office. Este es para el fin de semana de fin de año. My nice. Yeah. Déjame ver, la número 5, que subió desde la posición número 7, es el caballo de guerra, War Horse. Que vimos el extra, ¿te acuerdas? Uh-huh. Ah, son las... Se trata sobre un caballo que va a la guerra. The War Horse. ¿En serio? Sí, literalmente. Oh. Mira, ¿y tan mal estaban las otras 4 que están arriba? O porque eso no me parece nada interesante. Pues mira, la película, a mí no me... Así que, la quiero ir a ver. Quiero ver ese caballo. Aquí la encontré, pero mira, es una película de 1996. Es The War Horse. Ah, no, esa estaría más interesante. War Horse. Son horse que van a la guerra. Sí, este es War Horse. Y que le dan enfermedades a los soldados. Ah, vos decís, mira, actrices combatiendo el crimen. Ya la encontré. Bueno, la número 4 es la chica con el tatuaje de dragón. ¿Fue su primera semana? No, segunda semana. Subió en ingresos, hizo 14 millones. ¿Subió en ingresos? Ingresos de la... Ah, o sea, porque acumulado. Semana anterior había hecho menos. La número 3, Alvin y las Ardillitas. Hijo de su madre. Sí, me deprime cada vez que digo. La número 2, en su tercera semana, es Sherlock Holmes. ¡Yahoo! Te mantiene. Que lleva 130 millones acumulados. ¡Nice! Bien, bien. La número 1 es Misión Imposible. ¡Oh! ¡Ey, aún! Y que está... ¿Cómo aguantar? Sí, está... está es bien. Que está buena. Sí. ¿Te la viste? Sí. Ya lleva 132 millones de los 145 que costó. Que va bastante bien porque es solo su tercera semana. ¿Y los Muppets? ¿Cuánto han obtenido? Los Muppets ya llevan acumulados 82 millones. De 45 que costó, o sea que ya. Bueno. Ya recuperaron. Sí, super bien. Ah, por cierto, la otra que fuimos a ver, que también vamos a hablar un poco, es Las Aventuras de Tintín. Esa hizo 11 millones, quedó en la posición número 7. Lleva en total 47 millones. Ups, ¿sí costó? En los Estados Unidos. No sale el presupuesto aquí, en el listado. Les da pena decirlo. Sí, sí. Muy caro. All right. A ver, ¿qué más interesante? No veo más. Ahí no está funcionando el chat. ¿Cuánto han ingresado? ¿Qué pasó? Ahí está. Es que estoy viendo por qué no funciona el chat. Hay que estar como que en el Mibits. No, está dando problemas, pero bueno. Continuamos entonces, señoras y señores. Sigan dando refresh. Sí, sigan dándole refresh. Con cómics leídos esta semana. Adelante, Julius, ¿qué has leído? hoy en las vacaciones aproveché, leímos el Superboy número 3, donde al final se confirma que la pelirroja es la Kathleen Fairchild. Pero la dibujan bien, bien, bien monstruosa. Sí, bien monstruosa cuando se... Vamos a acercarnos. Pero no te lo tragué. Sí. Deja mala maña que tiene. Sí, me limpió las amígdalas y eso ya no me la quitar. Por eso tiene forma de hisopo. Gracias a Dios que hizo. Y pensar que originalmente era blanco el micrófono. Ya va siendo hora que cambiemos esto voladito. Sí, el forro este. All right. Sí, le vamos a poner un mascón de acción. Sí. Arrancar grasa. Bueno, no, pero sí, la dibujan un poquito fea, pero sí. Confirman que es la chica líder de los originales Gen 13. Y te dicen además que es parte de un grupo de metahumanos, todos de 13 metahumanos. Que son 13 metahumanos. Gen 13. Asociando Gen 13, pero acordate que Gen 13 no eran 3, eran 5. Y lo del 13 era porque era como la generación o la iteración número 13 de un experimento que los había dado poderes. En esta ocasión solo te lo mencionan y la atrapan y la van a sacar un poco de la historia y van a seguir hablando de Superboy. Right. También poniéndome al día en temas un poco más históricos, me prestaron Secret World, una de las primeras historias que Bendis escribió para Marvel cuando comenzó a trabajar con ellos y donde él comenzó a sembrar las semillas de todos los eventos que han ocurrido en los últimos 10 años. En esta historia, que eran 5 episodios, era una miniserie, narran cómo Nick Fury, aún siendo el jefe de S.H.I.E.L.D., se da cuenta de un complot terrorista que está siendo fundado, le está dando dinero a Latveria, el país de donde es el Doctor Doom. En ese momento el Doctor Doom ya lo habían sacado de líder de Latveria, pero había un gobierno democrático y esta gente estaba mandando pisto a los supervillanos en Estados Unidos para que cometieran ataques. Fury va ante el presidente del Consejo de Seguridad y les expone todas las pruebas y les dice, pero el Consejo les dice, no, el nuevo gobierno es amigo nuestro, nosotros lo hemos puesto ahí, creemos que lo podemos controlar. Entonces Fury se siente traicionado, llama a un grupo de superhéroes, lo lleva a Latveria a escondidas y hacen que ataquen el palacio de gobierno. Les lava la mente, regresan a Estados Unidos y un año después los están atacando a los superhéroes y no saben por qué. Entonces ya se revela todo lo que Fury había hecho y como consecuencia última lo echan de S.H.I.E.L.D. Ya deja de ser el jefe. Ponen a Maria Hill, que es la que encuentra el deschongue cuando comienza el Civil War, y es que ponen a Iron Man, a Tony Stark, como jefe de S.H.I.E.L.D. Ahí, por eso te digo, él comenzó a mover ahí todas las piezas y la historia. Es interesante, el arte es magnífico. Si lograra encontrar la copia del Paquín. Los magníficos. Mira, Tico, ¿te acordás quién dibujó Secret War? La que escribió Bendis. Cuando atacan la Latveria. Arte pintado. Sí, que es pintado, cabal, el arte. Era un italiano, creo. No me acuerdo. Aquí está, espérate. Ya. No. Estar en Wikipedia. No, hombre, si aquí lo tengo. A ver. Es Gabriel del Otto. Gabriel del Otto. Sí. Fíjate que la historia es muy buena. Escoge un grupo de superhéroes para atacar Latveria. Bien inusual, porque tenía que meter a Spider-Man, aunque no sé qué estaba haciendo ahí. Está Capitán América, está Daredevil, la Black Widow, estaba... Luke Cage, bien. Uno nos está faltando ahí. Wolverine. Wolverine, sí. Escoge como a héroes... Menos poderosos, digamos. Menos poderosos, pero bien populares. Para hacer más atractiva la historia, daría la impresión. Y al final la historia es buena y más es el significado histórico por todo lo que arrancó a partir de eso, porque todos los deschongues comenzaron con eso y con los Avengers Disassembled. Y la otra historia que estoy leyendo también asociado a eso es la cruzada de los Young Avengers, que están en búsqueda de la Scarlet Witch desde hace cerca de año y medio, porque están publicando un número cada dos meses aproximadamente. Uh-huh. Ya van por el número 8, lo acaban de publicar en este momento, falta en este mes, falta el último, el noveno, donde dos de los Young Avengers se sospechaba desde hace bastante que eran los gemelos hijos del Scarlet Witch. Uh-huh. Los gemelos que fueron creados por ella, básicamente. Sí, por su poder. Así por su poder, que supuestamente eran hijos de Vision, pero el Vision es un androide, no podía ser Roboc. Papá. Pero, uh-huh. Y después, en la realidad esta de House of M, uh-huh. resurgieron. O sea, de repente estaban ahí los gemelitos. Ahí estaban los gemelitos. Y cuando termina House of M, supuestamente ahí quedaron. Los bichos desaparecen, uh-huh. pero supuestamente el alma de estos bichos fue a caer a diferentes vientres de madres embarazadas. Y son estos que nacieron y crecieron y se hicieron Avengers. ¡Qué enredo! Uno se hizo... uno era rápido. ¡Rápido! ¡Rápido! Como Pietro. Como Quicksilver. Y, como Quicksilver. Y era pelito blanco. Y el otro tiene poderes mágicos. Que es el gay. Bien. Wiccan. Wiccan. Ah, ese Wiccan wow. es uno de ellos. ¿Y el otro entonces? Es el que corre rápido. ¿Cómo se llama? Velocity. No, tiene no. un nombre todo. Uno de esos nombres que no te darían jamás la idea de que no, era rápido. Ajá. Ya, pero ya como Speed. No ni una pista. La Scott que... Speed. Este güey puto era lento. Fíjate que al final lo encuentran al Scarlet Witch sin memoria. Se está por casar con... ¿Qué, pero yo, ahí, ¿con andaban, ahí andaban uno de UCB? No. Tempranito lo descongelamos este año. Y con riesgo de dar spoilers advertidos, resulta que encontraron la excusa perfecta por la cual la Wanda no tuvo culpa en nada de lo que hizo. Oh, fantástico. Porque la House, ¿alguien la influenció? Ella estaba mal influenciada cuando creó el House of M, cuando destruyó a los Avengers. Lo que sí te dicen que cuando mató al que se convertía en gigante, el Ant-Man de aquel entonces, uh-huh. Scott Lang. Scott Lang, uh-huh. Hay un buen giro en la trama a medio de historia que te dicen que, si bien es cierto, le causó la muerte, después lo salva. No doy más detalles para aquellos los que los están leyendo. Y al uh-huh. final se ve interesante. Eso es el cubo de los Transformers, va. Le causó la muerte al pero te Megatron, pero después lo revive. O sea, lo vuelves a tocar, lo vuelves a matar. Ah, sí, sí. Es como un switch on off. Ah. Para encender y apagar la luz. Fíjate que el arte está muy bueno, excepto que este artista a todas las mujeres les hace la cara bien similar. Es Jim Chung. Uh-huh. Y está escrito por un fulano Heimberg. Alan Heimberg. No es el mismo el principio de incertidumbre, conste. ¿Qué más? Te dan una buena zafada porque los X-Men quieren linchar a la Wanda. Acordate que fue la culpable que no hayan más mutantes, pero al final uno de los hijos le dice: ajá, ahí tienen ustedes a Magneto que ha matado a miles y hoy es parte de los X-Men. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cuál es ese estándar? ¿Cómo es que no pueden perdonar o pueden dejar que alguien se redima? Porque no somos de los mismos de la incertidumbre. Bueno, pero entonces los X-Men querían, vamos a linchar a Wanda. Y el Magneto, sí, vamos a linchar a mi hija. No, él la quiere. Él la está protegiendo. Pero okay. Por otro lado, los Avengers la quieren linchar también. Ah, pero en su propio corte. O sea, se le están peleando para lincharla. Para ver quién la mata primero. Para ver. Lo que pasa es que está bien bueno y todo es quien pega las nalguitas. Caral, dicen que... primero, vamos a ver Mololongo. Mira, lo más interesante que va por el momento es que ya le quitaron el superpoder que tenía de... distorsionar toda la realidad como Steve Jobs. Hoy solo distorsiona pedacitos. ¿Cómo? ¿Cómo? No te puedes Reality Distortion Field de Steve Jobs. No. Sí, que todo lo que hablaba de repente era hermoso, tipo una tableta de siete pulgadas y la. ¡Oh! ¡Qué invento más increíble! Puta, ya venían de existir desde hace cuánto. Y sabes que eso se lo pusieron. Bueno, ya vas a llegar ahí en la biografía, pero se lo pusieron en base a un episodio de Star Trek. De la serie original, donde hay unos aliens que con base poder mental modifican su realidad alrededor de él. Entonces ocuparon ese término que era el... ¿Cómo era? Reality Distortion Field. Se lo aplicaron los empleados a él. A él. Para decir que mentía un montón y que toda la mara le creía. Pero bueno, es que decía las cosas tan bonitas que... Ah, no sé. Que por eso ese era su... Y eso que cuando iba saliendo así, ay, qué chido que hablé con Steve Jobs. El momento, me puteó. Momento, estoy despedido. Ok, mira, leí más, pero dejémoslo para el otro programa, porque las vacaciones fueron largas. Fueron bastante lo que leí. Uh-huh. All right. ¿Cuánto sabe Julio? Sí, es que lee más. Lee más. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con el review especial de... No, perdón, el review del especial navideño de Doctor Who, que salió el 25. Doctor Who, ¿ya todo lo vieron? Siempre, ya lo vimos. ¿Doctor Who? Doctor Who. Todos, sí. Todos. Va. ¿Doctor? ¿Qué andas? Mira, a mí me gustó. ¿Ah? A mí sí me gustó un montón, francamente. Es no que sé. Mira, a mí... Es una historia bonita, por lo menos. Sí. Pero el doctor no hace feliz. Nada. A mí me desilusionó exactamente, porque el doctor no hace nada. Sí. O sea, yo hubiera querido ver la misma historia, pero que al final, voy a hacer esto para que esta nave salga volando y la voy a meter en el vortex y entonces voy a ir a caer a no sé dónde. Y que de casualidad salve el bicho, va, ahí sí, va. Pero, o sea, voy a conectar a estas dos mierdas y con eso vamos a hacer tal vez. Y que por el pensamiento de la chava, sí, vea, siempre se hayan ido y salvó al esposo. Al final, él lo que hizo simplemente fue narrar todo lo que pasó, porque él explicaba, que estos árboles están haciendo tal mierda que no sé qué, y por eso y la verdad. Pero no fue algo que él haya provocado. Sí. ¿Cómo no? Es que si no es por el regalo pendejo que les quería hacer a los bichos, no hubiera pasado todo. Sí, pero no lo hacemos. Sí, pero no es que él salvó la situación. Mira, no, él fue el que jodió la situación. Él no lo planeó. Ajá. Digámoslo así. Él no lo planeó, pero pero fue parte del milagro de Navidad para... fue un instrumento para que hubiese un final feliz. Más el hecho de que pasó la Navidad con los Ponds. Es que eso sí me sacó las lágrimas. Eso es no, a mí me hizo moquear como en tres partes sí el episodio. Esa fue la tercera vez. Cuando le sale la lágrima y dice... Hey, pero moqueaste en tres partes. Del ojo derecho e izquierdo. A mí me... Cuando salvó al papá fue cuando yo... Hasta cuando por yo, las orejas. Ajá, fue como que fui al gran nudo de la garganta. Pero cabal, fue me hubiera interesado más saber qué onda con esa nave del principio que él hizo estallar y que después se tuvo que poner el traje en medio espacio. Ah, sí, no va, pero... Ah, huevo, pero... La otra nave en la que ellos escaparon, a donde que todos los espíritus de los árboles se le metieron a la mamá, ¿y a dónde están los espíritus? Se quedaron en las estrellas. Se quedaron en las estrellas, dijeron. En el time stream se separaron, supuestamente. Ahí te lo dice. O sea que ahí el espíritu del arbolito y su esposa de arbolita... ¡Ah! Mira, yo no sé, pero cuando al final de este año se termina el mundo, yo quiero tener un traje de astronauta. Es el doctor que hizo un reingreso a la atmósfera y no le pasó nada, fíjate. Y cayó de platanada. No, y lo estaba curando. Lo estaba reconstruyendo. Se estaba reconstruyendo. Pero creí que el doctor el que se estaba reconstruyendo. No, era el traje, supuestamente. Pero, o sea, el traje estaba reconstruyendo al doctor. ¿No? Pero el traje estaba al revés, a saber cómo lo reconstruyó. Le quedó todo al revés. A ver, me cago en la risa cuando se abre el supuesto traje. Tarde y ¡pum! ¡Oh, no es! Pero a mí sí me gustó. No, a mí sí me desilusionó un poquito. Es que estás esperando que sean súper épicos todos los especiales navideños, vos. No, fíjate que no tanto que fuera épico, pero que él quedara de como dijera, ¡qué paloma el doctor! Vea, el especial anterior, sí tenías al doctor investigando, viendo cómo detenía este sistema para controlar el clima. Que no permitía aterrizar a la nave donde iban los Pond, que se iban a morir. Entonces ahí sí él estaba haciendo cosas y viajaba en el tiempo con el TARDIS y hizo algo, pues. Aquí solo fue que, bueno, metámonos a este regalo que peligrosísimo que le voy a dar a estos bichos. Y bueno, y llegamos a este castillo y no funciona el screwdriver porque todo es orgánico. Estos como reyes, no, él solo... Dijo, están buscando a alguien y eventualmente encontraron a la mamá y ellos hicieron todo para salir. O sea, él no tuvo nada que ver. Mira, a nivel de escritor, la chivatada que me gustó es que yo desde el principio dije, ¿cómo van a hacer para salvar al papá? Yo dije, esto va a tener final triste porque el doctor ha dicho, el pasado no se puede cambiar. Ajá. No, ¿cómo aquí? No, él dice que puede ser reescrito, a menos que sea un punto fijo. Sí. Y aún así reescribe los puntos feos, ¿no? Sino cómo se salvó de su muerte, pues. Pero bien, yo sentí que bien parodia Narnia que hicieron hacer el capítulo este. Sí, igual que el anterior fue parodia De los fantasmas. Christmas Carol, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero sí es una gran parodia, es el nombre. Sí, era a propósito. Yeah. Pero bueno. Sí, a mí me dejó... así. Pero mal sabor fue, te dejó. Pero fue rico por... así un... Uy. Un alegrón en medio de la... En medio de la sequedad de que hay en... Yo lo vi al revés, porque es como que... Puta, esto es lo último que vamos a ver del doctor en cuántos meses. Sí. Entonces yo me esperaba algo de que... ¡Ah! Lo quiero volver a ver. Yo cometí el... No sé si error, la palabra correcta. Empecé a ver Torchwood desde el primer season, primer episodio. No, pero es bueno. Buena. Yo empecé a ver también, pero no lo he terminado, pero... Está mejor que el season 4. Yo no lo he visto, yo he leído las críticas que las primeras dos temporadas son... Sí, pues yo sí lo siento bien. Y lo voy a seguir viendo solo por el hecho de que soy completist y quiero verlo total, pero pues, gracias a Dios está en Netflix, pues solo estoy viéndolo. Pero... Yo la bajé en alta definición, por lo menos la primera. No, la estoy viendo en alta definición. De la estante, ¿no? Sí. El DVD. Pero sí, vos, te digo, es un kind of a chore. O sea, no es... Te apuesto que puedes dedicar a muchas cosas más interesantes en tu tiempo, fíjate, ¿no? Es que, cabal, ¿hay algún lugar donde sale el doctor o no? No creo. Solo la mano, el doctor sale. Es que ya me cayó, fíjate, iba más o menos hasta que empezó todo eso, el triángulo amoroso y que se mete con... ya no quiero saber de eso. Señoras y señores, continuamos entonces con el review de Top Gear, el especial navideño. Ah, ese sí no lo he visto, pero no me importa, no es spoiler. Denle con todo y spoilenlo y desháganlo porque... ¿Puede ser descarga sabor de frustración? Sí, de verdad. Dale. ¿De cuál, perdón? De Top Gear. Ah, Top Gear. Mamen, que... Sí, te lo digo. O sea, el del doctor me dejó... Ajá. Este me encachimbo. No, hombre. A mí me decepcionó. Sí, es que mira, empecé a ver el episodio de Top Gear y vos sabés que ellos hacen tanta locura que les suceden pendejadas, ¿verdad? Claro. Ya desde la vez pasada, desde la no sé si desde la temporada anterior o... Llevamos un par de temporadas. Que ya no estamos forzado. Diciendo, sí, puta la mierda, hasta la cámara exactamente puesta para ver la cagada que le va a pasar, que vos te quedas... Puta, hoy le valió verga, hoy dijeron... Completamente staged. Ajá, todo. Sí, ahora, vamos a hacer... No demos tanto spoiler, ¿verdad? Solo demos opinión. Vamos a hacer esto y esto. Ah, le va a pasar esto. Pum. Bueno. O sea, es tan stage que es predecible que le... ¿Dónde la van a cagar y cómo la van a cagar y todo? Pero, y lo que me sorprende... O sea, es que antes se sentía más espontáneo, ¿verdad? Es que esa es la cosa. Que vaya, ponerle que antes... tal vez la idea que tenía era esta. De que... O sea, no era necesario incluso... Todo lo que hicieron en este episodio que fue así como fingido, hecho o planeado. Cuando, o sea, el especial era en la India, pues, o sea, pudieran haber planeado el viaje de tal forma de que, bueno, vamos a hacer algo interesante y lo vamos a filmar y solo por el hecho de hacerlo va a salir interesante, pues. Claro. Y no decir, no, es que... vamos a hacer una fiesta en honor a esta gente y que no sé qué. Y que, estoy manejando un tractor en el jardín y demonios, boté un toldo que estábamos poniendo ahí. O sea, ya te lo voy a venir. Ponele, ya mucha hay una parte, o sea, que están colgando unos banners del tren. Ajá. Hasta están colgando el banner del tren. Lo primero, como lo intentaron hacer al principio, estaban pendejos. De ahí ya se esperaron que se parara el tren. Y empezaron a colgarlo, chido. Y ahí... ¡Hey, James! Sí, que aquí así dejalo. Este cerro te lo va a dejar el tren. Cabal. Y sí, aunque eso sí creo que no fue tan planeado. Pero... yo ya estaba tan mindset de que, puta, esto le pasaría mal, que todo se me fue cumpliendo. Y ponerle... Vaya, en los episodios anteriores, tipo el que lo estaba yo comparando el otro día hablando con Tico Man, cuando fueron a Estados Unidos, que se me cagó de la risa cuando... El primo gordo del Stig se monta en el pickup y que se le van los frenos y que se va a la mierda cuando hacen una que era como cuarto mía. Que vos lo ves que hasta ellos están hablando y pasa el carro y se oye y hasta off camera, ¿verdad? Y puta, y se ve que enfocan otra vez para que veas lo que ha pasado. Sí. Aquí hasta ya puestecito. Y eso de que hasta vaya, el carro se está haciendo mierda en el fondo y el tipo está hablando y le están avisando. Ajá. mira, voltea a ver allá. Y el nombre, no, sigamos, no. Puta, no. Malísimo. Sí, te digo que yo... Lo único tal vez que me gustó fue que en una parte que hicieron una fiesta, que obviamente todo le salió horriblemente mal, pero era imposible que le saliera bien, pues, o sea, porque lo estaban haciendo ya con la gana de que todo le saliera mal. Puta, los invitados llegaron en unas naves, mis respetos. Lo único. Bueno, ahí está. Top Gear. Review ahora de la película del momento. Tintín. Del memo. Esa es la película más taquillera del Salvador, creo, ¿verdad, Tico Man? Ah, sí, vieron en la sala cómo estaba. Según el cine ahí, un puño de gente. Y es el debut, o sea, es mira, el día del debut. No, lo que yo pasa no oí es esa que... parte. ¿De veras estuvo lleno o es...? No, lo que pasa es que en la foto no se nota, pero eran todos noruegos, de esos que tienen así, que son traslúcidos. No, es que eran niños, entonces no alcanzaban a salir del de arriba de los asientos. Sí, sí, eran de esos chelitos traslúcidos. ¿Qué pasó? Que se le ven los órganos latiendo. Sí, mira, el... La sala, cabal, cuando tomamos la foto sí estaba vacía, pero después llegó un poco de gente. O sea, bueno, tomen en cuenta que fue primero de enero. Nosotros pensamos que iba a estar lleno, pero eran ya las 9:30 de la noche. Sí, ya era tardecito. Pero la cosa es que la película realmente sí está buena. O sea, la historia está buena. Lo único que a mí me saca de onda es ese diseño de personaje o el estilo de animación ese... Que trata de ser muy realista, vos. Pero es que no lograron hacer ni uno ni el otro, porque los personajes, ponerle que las facciones y todas esas eran bien caricaturescas, como que eran de la caricatura de Tintín, ¿verdad? Pero las texturas de la piel y las arrugas y los ojos y todo se veía como bien natural, ¿verdad? O sea, se veía... Lo trataron de ser lo más realista posible, entonces... Estaba entre, puta, este se ve como humano, pero humano grotesco. Entonces, o sea, no hubiera, como decíamos con ese estilo, que si lo van a hacer tan realista con computadora, para eso, puta, que mejor que lo actúen, pues. Sí, y yo creo que lo han de haber actuado, porque ha de ser captura de movimiento. Sí, pero, es captura de movimiento. O sea, que hacen doble trabajo. Bueno, la cosa es que sí, yo seguí pensando eso hasta que salió una escena en particular. Ahí nos están diciendo, sigue spoiler. Pero es una escena. Sí, sin spoiler, no me preocupen. Es una persecución, ¿verdad? Pero que lo hacen una sola toma continua. ¿Verdad? O sea, están bajando por una montaña, entonces después siguen a Tintín. De repente la cámara salta y sigue al capitán que lo está ayudando, al capitán Haddock. Y es una sola toma a medida que van bajando por la montaña y ves así todas las vergo mierdas que hacen, que eso. Vida real no lo hubiera podido hacer. Hasta creo que tiene un error de edición ahí. No, porque eso de que de repente... Salió. Momento, y ese... Algo, ¿verdad? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Y eso qué onda? Y es algo tan notorio que si la ven la van a saber. Pero realmente la película está muy buena, muy bien hecha. Tiene varias secuencias bastante buenas. Buena. Tiene chistes también. Chistes que no caen mal. Ajá, cabal, no caen mal. Muy buen la animación. A mí sí me gustó ese tipo de animación. Realmente creo que era la primera que había visto. Porque... O sea, yo decía, lo pudieran haber hecho más estilizado, tipo Increíbles, que son humanos, pero... No sé, fíjate, pues... a mí sí me gustó. Pero lo que sí a mí me molestó, y eso nada que ver con la película, sino que creo yo que es el cine. Para empezar, el 3D... Ah, inservible. Inservible. Pero inservible, además de que inservible el 3D... En ningún punto decía, siempre, qué bien se ve este 3D. Siempre nos hemos quejado de que obviamente cuando te pones los lentes de 3D, te quita un poco de la brillantez de la película. Puta, pero esta mierda yo la sentía exageradamente oscura. Pero eso de que no veo, me los quitaba y decía, está mejor un poquito y aquí no hay 3D, porque no, yo no veía. Quizás por eso me gusta la Entonces, pero eso sí es... Tiene que haber sido el cine, la sala, pues, a la que nosotros la fuimos a ver. No creo que la película sea Es que fueron bien noche ustedes, ya estaba bien oscuro. Sí, hombre, estaba dormido, que sería Don Rómulo. Entonces, pero sí, eso me molestó. Bueno, y el comentario que le hacía Alberto, de que esa historia, si hubieran quitado a Tintín y hubieran puesto Indiana Jones, hubiera sido bien vergüenza. Pues. O sea, buenísima película. Mejor que la cuarta de Indiana Jones. Ajá, mejor eso hubiera sido la historia y no la refri. O sea, porque es una búsqueda de un tesoro y están las pistas y todo eso. Y cabala las escenas así de que, este es el plan, pero nos salió hecho mierda y peligro y Puta, ¿sabes cómo salen de verga? ¿La vieron en español o en inglés? En inglés. En inglés. Y bien, mira, la historia... La historia no es... O sea, hay cosas que las adivinas, pero no es muy predictiva. O sea, tiene sus... Su parte de sorpresas. Siento que es una historia amplia. Mira, yo sentía que sí sabías a dónde iba la cosa, pues, sí, pero lo hicieron muy bien. Uh-huh, y muy emocionante. Entonces hay varias partes ahí donde... Mira, ¿y para niños cómo está? Eso te iba a decir está ahorita. Un poquito... sí tiene algún... Tiene muertes y sí hay alguna escena en la que yo, uy, o sea, nada sexual ni nada, ni sangre así, pero sí algo que yo, puta, esto sí está duro. Mírala antes de que decidas si vas a llevar a tus niños. Wow. Sí, no, de Julito sí creo que no le gustaría tanto. Tal vez Pablo y Diana sí, son mayorcitas. Pero sí, sí está muy, muy, muy bueno. Ahí nos dice Rafa que es al revés. Indiana Jones tiene mucho de Tintín. Pues sí, fue creado mucho antes. ¿Vale? Así que, y también Spielberg, creo que era fan, por eso está ahorita dirigiendo esta movie de Tintín. No podemos decir que tan fieles al cómic de Tintín ninguno de nosotros, porque ninguno de nosotros somos fans del cómic. Bueno, aunque sí, yo no sé si esto no, es... Yo lo que me acuerdo, Tintín, sí, porque el Chucho le hacía de todo. Exactamente, eso es lo que yo... Medio de humor. Debería de ser las aventuras de Milú y Tintín, ¿verdad? sin el Chucho no hubieran hecho ni mierda. O sea, no hubieran... No es inútil Tintín, ¿verdad? Tampoco. No es nada inútil, pero lo claro. Lo tiene mi jodido. Sí, parte, o sea... Si el Chucho creo que hubiera en el primer peligro hubiera quedado, ¿verdad? Que después del poner en el segundo tal vez salió el solito, pero en el primero hubiera quedado. Nice. Solo le faltó volar el avión al Chucho. Tanto así. Sí, de todo le dije puta. All right, señoras y señores, continuamos. ¿Le vamos a poner calificación? Ah, bueno, calificación. Yo por la animación no le doy el 4. Oh. Entonces quedan 3. 3. Everything's under control. Sí, muy recomendada, véanla, sí. King Jones. Yo sí le doy 4. Excellent. All right. Muy bien, señoras y señores, continuamos entonces con un review de Armored Core for Answers. Adelante. Aquí voy a aprovechar de ir al baño. Bueno, este review no lo solicitó nuestro productor. No lo solicitó. No, no, lo solicitó nuestro productor. Así fue un regalo que me hizo Rampallita ahí de fin de año. Ajá. Y para hacer la historia corta. Ir de los otros. Armored Core es un juego de robots, de combate de robots, que Robux, ya viene este título Artudito. Que yo tengo sería el... ¿Perdón? Citripio, Artudito. Es como Soul Calibur. Pero en robots. No, este... Hasta colgado. Supuestamente... No, la cosa aquí, este es el decimotercer título de la serie. Puta. Sí, han salido 13 títulos de ellas. Y lo más interesante es que el 12º juego es Armored Core 4. Esta es la continual historia de Armored Core 4. Ocurre 10 años después del juego anterior. Y como de costumbre, tú sos un mercenario que vas agarrando varios contratos de diferentes empresas y para ir resolviendo una historia que realmente en el juego no te cuentan qué es lo que está pasando. Tú sabes lo que está pasando por artículos de Wikipedia y por todo lo que querrás investigar en internet. ¿Para pero, qué tener el juego? No, es que el juego en sí... ¿Es el pijaseo? Es el pijaseo de robots. Te digo, el promedio de una misión es de 45 segundos a un minuto. ¿Qué? Puedes resolver una misión. Así de rápido es el juego. Puta, y te pueden matar. ¿Cuántas misiones tienes? 3. Este juego trae 43 misiones. De las 43 misiones. Lo que hacen 43 minutos el juego. No, pero la cosa es que de las 43 misiones, son prácticamente, tenés que hacer 5 playthroughs para poder jugarlas todas y poder sacar todos los finales, porque tiene varios finales. Pero el hecho de que las misiones sean así de cortas es lo que hace el juego bien difícil. Porque una vez tú empezás, tu robot no tiene prácticamente nada, no tienes armas, no tienes nada, y las vas consiguiendo dinero y las vas agarrando a medida que cumples las misiones. Pero a su vez tiene 30 combates uno a uno con otros robots, digamos en una arena, donde ahí es donde tú realmente sacas todas las armas y vas sacando todos los equipos para poder avanzar en historia. La historia, que me ha costado un poco indagarla, entenderla, es que varias corporaciones, como 4 corporaciones que son grandes, lograron tener dominio de la Tierra. Y han habido guerras entre ellos que han devastado totalmente la superficie de la Tierra. Entonces, los Lynx, que son los pilotos de los robots, son los únicos que se han quedado viviendo en la superficie de la Tierra, mientras las corporaciones la contratan a que se den pijaseo mientras están haciendo miércoles entre ellas. Tú sos un Lynx que provenís de una organización que se llama Raven, que estás agarrando todos los contratos y vas haciendo pisto. En resumen, esta serie nació en el PlayStation 1 y es puro pijaseo robot. Si te gusta acción rápida, buenos reflejos, hacer estrategia de cómo vas a ir a destruir a tus enemigos, es bastante bueno y es adictivo. Este juego sí es adictivo, o sea, no es que, una misión y esto, no, es dale y dale y dale y seguir jugando. Como Angry Birds, de que no puedes terminar un nivel, maldición. ¿Y ese para Play, Xbox, PC? Esto que estoy haciendo el review, el Armor Core 4 Four Answers, es para Xbox 360 y para Play 3. O sea, ya hablando, ya así como a nivel gráfico, el juego para su época tiene excelente nivel gráfico robots. Pero para su época, pero el juego es reciente. Es viejito, es, digamos que ya tiene sus 2-3 años. Ya tiene su buen cacho de haber salido. Tiene excelentes gráficos. Y los escenarios sí no son muy buenos, pero porque se han dedicado en hacer los robots. Es más, hay una misión que es la del final del capítulo 1, que te avientan en un rocket booster. Vas pasando como un buen rato volando en él, esquivando talegazos que te están disparando. Y cuando tú llegas, ves a lo lejos de la pantalla un robotito bien chiquito, te vas acercando, botas el booster, tenés que esquivar, llegar hacia él, y es una plataforma que cada parte de la plataforma es del triple del tamaño de tu robot. O sea, subir a esa plataforma por lo menos te tardaste un minuto en querer escalar hasta arriba en ella. ¡Ah! Un montón de tiempo, y una plataforma, o sea, sí, es enorme lo el tamaño de los robots aquí, son increíbles, pues. Por eso los escenarios son malos, ¿verdad? Pero sí, el juego es chivo, la acción es chiva, entretiene, lo recomiendo si te gustan este tipo. Estos son de los que o te gusta o lo odias. Okay. Tienes dos opciones, no así, o te gusta o no te gusta. All right, bueno, ahí está, señoras y señores, el review de son Armored Core. Picos por los sceneries, nada más. Yeah. Hey, ¿cuándo vamos a tener el review de Skyrim? ¿De cualquiera de ustedes dos? Por mí, de la otra semana. ¿Con qué seguridad lo dice? Sí, es que ya plomo, de seguro fumarrax. No, es que ya lo tengo, ya jugué, pero no sé si lo mencioné la semana pasada. 10 minutos, bueno, o sea, no puedo realmente hacer un review ahorita, pero sí, la otra semana sí. Right. Aunque lo jugué 25 horas, puedes hacer un review de él. Bueno, es que si lo que puedo decir va a servir para como un avance del review, no estoy como muy o sea, no es un de esos juegos que lo jugas 10 minutos, ¡ay, güey, puta, no me aguanto por regresar a jugarlo! ¿Verdad? O sea, ya seguí jugando otro juego. Lo que pasa es que ese sí es un RPG para true fans, o sea, para fans así a morir de los RPGs. Es un mundo inmenso, pero es enorme. Y lo que yo he oído en otros podcasts y en artículos, hay gente podcast que ya lleva 56 horas del juego y saben que ni siquiera llevan el 10%. Uy. Aparte de que él tiene un random mission generator, que te genera misiones o sidequests aleatorios, que puedes perder tu tiempo sin darte cuenta haciendo los sidequests aleatorios y nunca avanzas en historia. Okay. Entonces, eso es lo que a mí me desalienta, pues no soy tan hardcore fan de los RPGs a ese nivel. Yeah. Prefiero jueguitos que te sentas rápido y los resolvas rápido. No así como casual gamer, pero así como este Armor Core que te echas bien en un rato, te echas como 4 o 5 misiones, lo guardas y te vas a hacer otras cosas, pues. Nice. Aunque te digo una cosa, ya después cuando llegas al nivel en el que... Mira, a mí la única razón por la cual no lo he instalado y no lo estoy jugando Skyrim es que me siento que me va a hacer falta el hecho de que ingresas al mundo, apretas el tab de O al mundo para ver quiénes más están conectados. Ah, sí, juega solo ahí, realmente. Ajá, entonces, este es un juego standalone, o sea, estás jugando vos solito, desconectado, digámoslo así. Por la verdad. Uh-huh. Entonces, eso me da no sé qué, porque parte de lo que me encanta de World of Warcraft es que me meto y siempre hay al mara del guild conectado, haciendo algún... Que deberían estar trabajando, por cierto. Claro. Pero me da no sé qué también... Ahora, sí me gustaría que incorporaran esto del Random Mission Generator, por ejemplo. Podría servirle. Porque en nuestro caso, yo ya estoy a verga de hacer lo mismo. O sea, porque, qué buen juego. Porque ya terminamos. O sea, ya básicamente terminamos todos los quests. Ya quiero ser diferente. Ya llegamos a nivel 85. Yo no sé. Solo jugamos. Me siento bien. Ey, te estás haciendo mierda. El único día en el que vemos contenido nuevo es los miércoles, cuando vamos a hacer los raids en grupo, todos los 10 del guild. Pero de ahí ya no es miércoles y hay que sacar mejor armadura para el próximo miércoles. Y es de estar otra vez el grinding, sí. Los mismos contenidos que ya lo hiciste un montón de veces. Sí, pero por eso es que han anunciado todas esas nuevas cosas en el nuevo parche. Sí, esta idea del random Mission Generator está buena. Sí, que... Bueno, pero ahí háblenlo ustedes allá cuando hablen de eso. Sí, ahorita estábamos hablando de Skyrim, pero que en el avance para la otra semana. Señoras y señores, y ahora lo que ustedes han estado esperando, así es. ¡No! Y ahora que tenemos dos Alienware en el estudio. Y estamos atrapados todavía. Jefes, productores, ejecutores. Sí. Van a ser ejecutores. Es que si tu Alienware se trabara con Skype, que es lo único que está corriendo. Sí, ahí sí la voz. Señoras y señores. ¿Me avisas a dónde? La carnita en esta ocasión. Hablaremos acerca de lo que cada uno de nosotros espera. Este gatillo está afligido. Van a ser tripas de gato. Entonces, ¿serán predicciones o nada más lo que esperamos? No predicciones, sino que... No somos... ¿Qué es lo que estamos así a mayor expectativa? Sí. Lo que se estamos esperando. Ajá, esperando con expectativa. Antes 5. ¿Qué? Grand Theft Auto 5. Ah, ya va a salir. Bueno, vuelven a San Andreas. Y va a ser Nico Bélico otra vez. ¿Nico Bélico? ¡Nico Bélico! Ah, pues es la dicha. El de Grand Theft Auto 4, el mismo personaje va a ser. Bueno, ¿con qué comenzamos? Empecemos con movies. Este año va a ser buenísimo. Porque este es un ponzo ganador de Movie Bear. Sí. Hay un... cachimbo de películas ciencia ficción y fantasía que vienen. Uh-huh. Empezando en enero por Underworld. Enero 20, Underworld. Uh-huh. Underworld con la Kate Beckinsale vestida en pantalones de cuero. Sí, pero no es por nada, pero esas películas a mí nunca me han llamado la atención. Mira, pero señor Torres, son buenas verlas aunque sea una vez, aunque sea en televisión. Pero, y por ver a la Kate Beckinsale. La 1 y la 2 fueron buenas, pero la 3 mala, ni la vi. Yo creo que empecé a ver la 3, no me acuerdo cuál. Ay, cuál, pero esa fue la primera que viste, de seguro. No, es que no en la 3 continúa en lo de la primera, que se ve el vampiro que... Uh-huh. No sé. Y no, la 3 es precuela de los dos. Yo no entendí nada. Ah, eso sí, no la vi. La 3 es la precuela. En la 2 es que sigue, ¿no? Yo solo vi sí, porque la 3 ni la vi. Que uno era vampiro demasiado paloma y que el otro iba a matar sí, a no sé qué. A mí no me molestó verla. No sé qué. Ahora, lo que no me gusta la 4 es que comienza con la hija de la... Es la hija de ella con el hombre lobo. Con el hombre bobo. Nishido quiere que hablemos de boobies mejor. Boobies. ¿Qué más? De ahí en febrero viene Ghost Rider, la donde sale orinando fuego. Oh, no. De ahí nada. La vamos a ver. Mira, yo la voy a ir a ver por el show, pues, para hacer la mierda. Ese es el review después. Pero objetivo, un review. Sí, sí, sí, muy objetivo. Pero no estoy nada emocionado por eso. Para nada. Ah, es cierto. Bueno, una que vimos el extra ayer fue The Lorax, otra de Dr. Seuss. Ah, sí. Ajá. Pero como que le han metido más, un poco más de chiste, pues, porque me acuerdo que el libro era así bien como que un mensaje bien... Aburrido. Bien, claro, algo, pero bien crudo, así como que no talen los árboles, que no sé qué. Pero aquí están, no talen los árboles, y le meten un chistecito así. Entonces, no sé. Es como Horton Hears a Who. Que era tan corta la historia que aquí la tenían que meterle un puño de cosas nuevas que en el libro no pasaba. Por ejemplo, que el mayor de Whoville tenía no sé cuántos hijos. Y que solo podía dedicarle un minuto y algo a cada uno. Y el pasaban así en serie. Ajá, tenían unas sillas que se iban moviendo y pasan y hablaban. Oye, ¿qué tal, niño? Y ya se iba next. Bueno, pero esa ya está para marzo. Para, espérate. Espérate. El febrero todavía está la versión Ghibli de The Burrowers. ¿Cuál es esa? Estudio Ghibli. Ah, ¿cómo se llama? Burrowers. Los prestamistas. Ah, The Burrowers. Sí, esa semana tengo aquí, Que esa. Esa ya había salido en animación gringa. Es vieja. Es de unos seres así chiquititos. Humanoides. Medio roedores. Que viven así, digamos que vos tenés tu casa, pero viven así entre medio de los pisos, que sí. Y que de repente se te pierde algo, es porque ellos se lo llevaron para hacer algo así en su casa. Eso salió en una dimensión desconocida, ¿no? No, ese era el secreto del tiempo. O sea que ellos de puta que tienen el control remoto que no quieren. Ellos lo tienen y lo ocupan para ver tele. A ver. O ya lo de Guasar. Brito, vos estás viendo el mismo sitio que encontré yo. Vos tenés de Lookout. Look o de Chronicle. Out. No. En febrero. Andate a febrero. Sí, ese me lo salté. Febrero, ajá. Me lo salté porque no sé ni qué potencia. Mira, Chronicle es de tres estudiantes de high school. Se pusimos el extra en el sitio. Sí. Que encuentran, descubren algo increíble que les da superpoderes. Sí. Y en el póster solo ve que están volando sobre un edificio que podría ser su escuela. Pero es. Están flotando en forma misteriosa. Pero es rodaje así tipo Cloverfield, de que todo por Shaky Cam. Ah, Shaky Cam, fíjate que se inventó. Mierda, Shaky Cam. Acá no dice. Y la otra, Lookout, no hay ni siquiera póster. Solo te dicen de que una pista. Va a salir en febrero y no hay póster. Sí, eso es mierda, Fli. Preocupa. Va a ser surprise. Surprise. Es una prisión en órbita, 50 millas ahí arriba, donde la Tierra mantiene a sus peores criminales y los mantiene dormiditos a través de sofisticados métodos hasta que de repente todo se despierta al mismo tiempo. Y ya vieron que es hora de tirarse. Bueno, siempre en marzo está John Carter. Bien. ¿No han visto el extra? Se ve buena. No lo he visto, de veras. Bueno, pero es que no me extraña. Pelea que contra el gorila gigante. Y se ve bien gorilón. No, el de cuatro brazos. Uh-huh. Chivo. El que te da brazos. El primer extra, yo le hacía la crítica de que puta, no se ve ni un alien. Bueno, se veía un alien por un segundito. Pero ahí solo eran tomas de John Carter, así, con todo despeinado. Pero ya ese, el nuevo extra que salió, puta, ahí sale dándose burreta con ejércitos de aliens. O sea que ahí y sí. Mira, no, o sea, y se mantiene el hecho de que el fulano es un vaquero. ¿Se ve eso? Mira, no? Lo que sale en la Tierra es que es de los años 1800 y algo. No okay, sé. Okay. Sí, no, tenés razón, no es vaquero, es de la época de la Guerra Civil. Después se ve que llega a Marte y que... ¿A quién se enamora? Sí, a enamorarse. Llega a Marte. ¿Y cómo se llama? Y se ve que salta así súper alto y que es súper fuerte por la menos gravedad que hay. Hay menos gravedad en Marte. Sí. Nadia. Bueno, y también en marzo. Me extraña que sea en marzo, es cierto que muy poco tiempo, el de Wrath of the Titans. ¿Marzo 30? Sí, marzo. Ay, mira, esa la quieres ver. Espérate. No, pero... Sí. Mira, es que es lo mismo que dijimos. O sea, la extra, así como de la primera, la extra se veía muy buena. De la película fue una mierda. Reverenda mierda. esta la extra se ve buena también, pues. Entonces, ¿por qué no darle...? Beneficio de la duda. Sí, también otra que sale en marzo es Hunger Games, que es basada en una serie de libros. Que le robaron la idea a... A este Battle Royale, a la manga. Esa se promete mucho. Si es, Battleship. El libro es muy bueno. Si la historia la mantiene, sí, el primero. Es una trilogía, pero solo el primero. ¿El qué? ¿Battleship? No, estamos Hunger Games. Ah. Un futuro distópico donde ponen a jóvenes representantes de diferentes regiones de lo que era antes Estados Unidos a pelear por comida en un bosque. Y comer Battle Royale. Tú nos contaste de eso, sí. Solo que Battle Royale era el que salga vivo, sale del juego. Ajá. All right. También esta ya la había oído bastante, pero parece que al fin sale John Cusack. Sale como Edgar Allan Poe. Pucha, en una película que se llama The Raven. Se ha de parecer. Que que, ah, es el Raven, es el que Raven. Parece que está resolviendo crímenes basados en sus libros, en sus historias. Uh-huh. Esa me llama a mí la atención bastante. Sí, sí, en abril está... Espérate, antes que te vayas, solo mencionamos que en marzo sale Espejito, Espejito, la historia de Blancanieves con Julia Roberts como la malvada reina. Pero esa se... Fíjate Julia que Roberts. Salieron al mismo tiempo el extra Julia de... Julia Roberts, la de Chica Bonita. Pero es que hay otra, ¿verdad? Sí, es también. Que hay otra. Ah, viene la otra es... Cenicienta. No, la otra viene de White. Snow White and the Huntsman, que uh-huh. Esa se ve buena, no es por nada. El extra ese se ve bueno, bien, o sea, visualmente, por lo menos. Sí. Mira, el concepto es mejor el de Huntsman, porque le enseña a luchar el cazador a la... Y salieron al mismo tiempo los extras de esa y de Mirror Mirror, y toda la madre decía, Mirror Mirror, puta, qué mierda. O sea, se ve mal hecha realmente. La madre dice que no, que cero expectativas. Parece chick flick, ¿verdad? Es que se ve muy como ridiculona, no sé. Y no saben nada, hablando de Blancanieves y todo eso, sí. ¿Cuándo sale el capítulo 8 de Once Upon a Time? Once Upon a Time. En 2 semanas, más o menos. Sí, más o menos, pero ya te digo. Que acabo de ver el 7. ¡Qué buena sorpresa la del final! ¿Vea? Porque te yo no pensé. O sea, como que la fulana sabe y se acuerda. Uh-huh. Ahí me dejó en... Va, tico, abril, ¿qué pasó? ¿Qué hay en abril? ¿Qué viene? A ver. April. En abril, mira, esta yo no sabía la existencia. En abril llega la de Loki. Iron Sky. Ah, fíjate que esa también es la que me llamó más la atención. ¿Cuál es Iron Sky? Enero 5, Rampage. Enero 5, ok. Enero 8, perdón, enero 8, dentro de 5 días. Ah, nazis en la luna. Ah, bueno. Nazis en la luna. Una base secreta en el lado oscuro de la luna. Iron Sky. Transformers. Con los Transformers. Y otra en el sol. Pero el inicio es lo mejor, que te dicen que tenían una base secreta, creo que en el Polo Norte, donde lanzaban cohetes a la luna sin que se dieran cuenta los aliados. Y han estado ahí trabajando desde entonces. O sea, que los aliados así se oían así. ¿Qué es eso? No, no. ¿Qué es eso? Es un escape de gas. No, en el, perdón, en el Polo Sur, no es en el Antártida. Mencionaste Lockhart, ¿verdad? Que es una prisión. Todo eso, va, esa en abril. En mayo... Espérate, ¿y los tres chiflados no te llaman la atención? No mucho. No. Nope. Ah, es que yo... Ni a ver. Yo... Vos sí. Yo sí, es que yo no era ni fanático de los tres chiflados. Es que a mí me llegaban los tres chiflados, y por eso es que esa mierda veo el extra y no. A mí no me gustaban los tres chiflados. A mí sí me gustaban. A mí sí me gustaban los de Moe, Larry y Curly. Los originales, sí. Ajá. Las historias originales. A Shep. Shep me gustaba también, fíjate. También sí, a decir verdad. Shep y Curly, los dos eran chistosos, tenían sus pilas. Yeah, it was nice. Right. Vaya, junio. Ahí está preguntando de mayo, perdón. Ahí, mayo, no, espérate, ahí está Reaquilo preguntando si no habrá algo de Hayao Miyazaki, pero sí lo acaba de decirte como lo de. ¿Sabes qué? No, es que ese es de Ghibli. Pero no es Miyazaki. Ese es de aquí. ¿Cómo se llama? Ghibli es Miyazaki. Ah, sí, pues sí. Uh-huh. Pero ese salió este año pasado. Los prestamistas. Pero va a venir bueno, va a llegar a los Estados Unidos. Sí. Okay. Lo único que tengo de los. Nada más regresando, de los tres chiflados que me dan, no sé qué, es que no veo en realidad cómo van a caber bien los tres chiflados en el mundo moderno. Man. Correcto. ¿Y la película es en el mundo moderno? ¿O es en... Sí, parece que es actual, modernizada. Uh-huh. Entonces, ¿sabes qué? Se vería algo así, temo yo, como se ve el Johnny English, el actor este inglés. Ah, sí, sí. Que no me cae en lo personal muy bien. El de Mr. Bean. El Mr. Bean. Sí, tal vez. Rowan Atkinson. Sí, sí. Oh. Bueno, mayo, Avengers. Mayo, Avengers. Oh, yeah. Que esa es la esperada realmente. Porque esta... ¿Qué creen? ¿Va a estar bueno o no? Sí, yo sí la estoy esperando. ¿Alguien tiene alguna sombra de duda? Yo no me quiero hacer expectativas porque... Comparto la noción. Este es el clímax de todo este vergo películas que hemos estado viendo. Que han sido buenas. Desde Hulk. Que han sido sí, años. O sea, toda la preparación ha sido buena. Pero aquí, súmale Josh Whedon. No, es que mira, es que normalmente yo comparto tu posición, Tico, pero hay tanto de atrás, de por medio haciendo presión, que yo sí estoy muy entusiasmado con esa movie. Es que sí, yo es la que más estoy esperando, tal vez. Pero eso que también ponerle, sumarle los estudios, el estudio Marvel y todo ese dinero que hay de por medio para secuelas basadas en Avengers. Y personajes, o sea, toda una franquicia depende posible de depende de esto. Entonces, a mí, yo el temor que tengo es que los del estudio digan, hey, esto depende de una gran fortuna. Entonces, metamos mano, hagamos mierda. Entonces, ajá. Bueno, pero ponele, por lo menos lo que se ha visto en la extra. El Comic Psychic creo que va a ser hasta el mismo Coulson. No, el mismo Tony Stark. Pero no, con inútil, sus chistecitos, pues sí, pero que con sus, es lo que le dé el toque, entre comillas, cómico, a la pero que pues, es un gran chivazo, pues, y son de esos tipos de chistes que no caen mal. Ya se ve en la extra también que hay pelea entre héroes, que eso uh-huh. se tiene que dar, ¿verdad? Sí. Es el reglamento. No sé, yo no he estado muy al tanto de noticias, si se ha sabido si es más de un villano. Supuestamente sí. O sea, pero no se sabe cuál va a ser. Ok, porque entonces o sea, no tienen que gastar tiempo en ningún origen más que el ese. El villano es recurrente porque es Loki. Pues sí, el villano es Loki, pero si hay otro más, o sea, no tienen que estar perdiendo tiempo. O sea, pueden empezar y va ya el pijaseo, empiece pues. O sea, no tienen que estar contando el origen. Uh-huh. Ahí no está pidiendo Rofe que le demos puntaje para ver si le pegamos al final de él. Chingo. Ay, estoy esperando un 5. 4, 4. No, yo, no, sí, yo estoy debería, esperando un 5. Debería cinco. Ser 5. Yo espero un 5 también. Yo espero un 5. 4. Sí. Mande. Pero yo miro que en los Avengers la podrían regar si cuentan el origen de Hawkeye. Ay, no, cierto. Demasiado. Es que el único que no le han contado su origen. Y los negros tampoco. No me molestaría Ni si lo... tampoco. No me molestaría si lo cuentan así como que, me acuerdo cuando. Sí, tomando. No, como flashback. Y eso que sale un bebé y un arquito de juguete. Así tipo. Así tipo. Los viajes internacionales en Snatch, vea. Ya sabemos el origen. Tomaba la aspirina. El sello. Mayo, ¿qué más hay en mayo? Dark Shadows. Barnabas Collins. La película favorita del Sentai. ¿El Sensei? ¿Qué, serie, Johnny Depp va a ser Barnabás? Va a ser y el director Johnny va a ser... Depp. Él es un vampiro. Sí, y el director es... Tim Burton. Tim Burton. Es que ya, Johnny Depp, yo creo que solo con Tim Burton quiere salir. Bueno, también está Men in Black, que no sé si a alguien le interesa. Battleship. Ah, Battleship. Asteroid. Fíjate que Battleship... No, Battleship sí. Por Bayunca me llama. No, me a mí llama, sí me llama la atención Battleship. A mí me captura el extra de la bicha que sale encima de la otra que está bien buena. Vamos a buscar la extra. Esa no, y esa no me importaría verla, fíjate, esa extra. Y últimamente... Y sale... ¿Cómo se llama? Mace Windu, ¿no? Pues sí. Liam Neeson. Y ese últimamente ha salido solo en buenas películas. Sí, sí, sí. Así es que... ¿Cómo se llama? Qui-Gon Jinn. Bueno, después de esa. Va a detener así los... con las varas. Pero los efectos se ven buenos, o sea, realmente. Sí, se ven buenos. A ver qué tanta historia le quieren meter, porque entre más historia le metan, esta película yo creo que más la va a quedar. Sí, esa debería ser pijaseo. Ajá, eso que, oh, me voy a la guerra y ¡pum! Guerra, ok, bien. O sea, debería ser una. Se sí. Debería ser una Predators. Va, de que empieza, ¡pum! Caímos ahí, güey, después tienes tu perca, va. Así debería ser. No, pero suena que no va a ser así, porque ya según la extra, va a ser toda la historia del guy is a fuck up y que no sé qué, que no sé cuánto, y después tiene que redimirse en algún momento. Y todos los psychics se le van a morir. El Tata Yuka es el Liam Neeson. Men in Black 3, que supuestamente viaja al pasado. Whatever. No me emociona para lo más mínimo. Mí tampoco. Junio. Junio, ahí sí viene Snow White. Uh-huh, es el Huntsman. Ahí viene Prometeo. Prometeo. La precuela de Alien. Esa le llama la atención. Charlize Theron, ¿verdad? Sí, sale Charlize Theron. En panties. ¿Pero viste el extra? No, pero ya leí de lo que trata la temática y se ve buena. Y le han hecho comparación toma por toma con el extra de Alien. La original, del octavo pasajero. Puta, y lo esa... mismo, así que eso que a través de todo el tráiler se ve que las letras se van completando y las escenas de pero la mara. Para sí, mí esa es una de las peores trailers Chico, que existieron. Prometeo. Pero este se ve bueno. O sea, le mete más acción. No, este sí. ¿Ah, qué pasó? Prometheus es el que estaba sentado en la silla que encontraron en el octavo pasajero, ¿no? Mira, aquí... No sé en qué se está basando en el Prometeo, pero por lo menos en lo que había leído de la mitología de Aliens, es que a ese solo le decían el Space Jockey. El Space Jockey, ajá. O sea, pero nunca que se llama tal. Ah, ok, yo creí que... No sé por qué dice la relación. ¿Space Jockey de qué? O sea, ¿te acuerdas que en Alien, el octavo pasajero, llegan, encuentran una nave? Puta, ¿qué? Pero, y está sentado un cadáver de un hijo puta con las costillas para afuera. Me recuerdo mal, ese hijo puta era gigantesco, no era del tamaño. Era grande, sí. Era cholo, sí. Entonces, a ese, como ya no hubo... O sea, no tuvo papel más que uh-huh. escenario, digamos. Uh-huh. En el octavo pasajero. En el octavo pasajero. Entonces, uh-huh. La Mara le decía Space Jockey, uh-huh. por algún motivo. Uh-huh. Entonces, aquí en esta hay una toma donde se ve que sale la CIA donde está el Space Jockey talón. O sea, que tal vez sale. Sale la misma okay. nave. Ok. Que es la que encuentra, o sea, la nave que encuentra la Nostromo. Ajá, o sea, que vale. Entonces, supuestamente, esta nave ya queda ahí hecha mierda. Entonces, después llega el Nostromo y ya se desarrolla la otra movie. Yeah. Mira, hay una que estaba viendo acá. Abraham Lincoln, Vampire Slayer. Slayer. No. No, Vampire Hunter. Slayer, dice. No, Slayer. Yo encontré a Hunter. Bueno. No, Hunter. Sí, Hunter. Puta. Presidente de día. Casa vampiro de noche. Puta. Oye, sabemos por qué tenía la barba así, era para esconderse todas las cicatrices que le dejaban los vampiros. Ah, sí, cuando le mordían el cuello. Sale también la primera, la siguiente película de Pixar. Brave, ajá. Que esa... No va a estar buena. De una rompe el molde de Disney de la chica no es princesa y no la tienen que rescatar, sino que ella es la guerrera. Mete las patas. Mete las patas. Mete las patas. Casi es que también hicieron lo mismo con esta nueva, la del Enredados. Sí, fíjate un poco más para allá. ¿Verdad? No, pero esta guerrera es una escocesa. Pero también eso que escocesa, que no, que se llama Brave. Bueno. Jack. ¿Quién le pongan Braveheart? El matador de gigantes. Me llama para nada la atención. Fíjate que no es comedia, sino que es drama. Que es épica, la tratan de hacer así como sí, seria. Es épica. Es. Y el protagonista es el Beast de First Class. El que era el Muppet. Bestia. Ah, de veras. La bestia. Mira, con tal que no salga con ese maquillaje, se le perdona. No. O sea, al actor no hay que echarle la culpa al maquillaje que le pusieron. Sale G.I. Joe 2. Okay. Sale Bruce Willis. Pero mira, la mejoraron inmediatamente matando a todo el elenco anterior. Así que con eso ya es sí, ya 100% mejor. Es borrón y cuenta nueva. Uh-huh. De ahí, en julio ya estamos hablando de Spider-Man. Ay, hablamos. Amazing Spider-Man. Ajá. Allí ya. ¿Y qué onda? Ah, y en ese mismo mes sale Dark Knight. Hijo, si te das cuenta, en la lista de estrenos en julio hay bien poquitas películas. Porque solo con esas dos nadie ya, más se quiso acercar. Vamos a mayo. Publicar nuevas cosas. A ver, en agosto está Total Recall, que es el remake de la movie de Schwarzenegger, donde sale Cohagen. Que dicen que Leo. No va a haber viajes entre planetas. Toda la historia se va a desarrollar en un solo planeta. Y se va a parecer un poquito más a la historia corta original de K.P. ¿Qué era? Bourne Legacy. Philip K. Dick. Bourne Legacy. La cuarta de Bourne, no basado en novela, porque novelas solo eran tres. Mm-hmm. Esta es Ultimato historia totalmente nueva. Bueno, pero también desde la Bourne Identity, la primera mitad, si se basa en el libro, lo demás es inventado. Es cierto. Y para allá agarra su propio camino. Expendables 2. Expendables 2. ¿Tú? Va a salir otra vez Bruce Willis. Más viejito. Pero va... ¿Sí va a salir? Schwarzenegger. Ah, no, es que Schwarzenegger. Schwarzenegger es el que va a tener más papel, va a tener acción. Uh-huh. Y hoy va a salir Chuck Norris. ¡Ah, no, hijo de la gran puta! O sea, con ese elenco. Hay que verla. Hay otra animada, pero esta es como Claymation, que se llama Paranorman. Ah, sí. Ese solo es para el alcalde de El Salvador. Solo para los Norman. Cuando un pueblito es atacado por zombies, ¿a quién llamas? A Paranorman. Es un niño que puede ver cosas fantasmas y onda así. Mira, y se llama Norman. Sí, se llama Norman. Este mes es la de Cuerpos Tibios. Oh. Que es la del zombie que se harta al cerebro del novio de una bicha, entonces adquiere sus recuerdos y se queda enamorado de la bicha. Mm, y está Rigor Mortis, donde cuenta. De ahí las demás de ese mes no mucho me dan la atención. De ahí en septiembre, Resident Evil. Otra, ya. Quinta. Oh. Retribution. Y lo mejor es que siempre con la amiguita. Sí. Esa sí ya no la quiero ver. Esa, ya no. Ah. Es que ya eso de los zombies, ya puta. Ya destruyeron el mundo como si... O sea, ya hay más zombies que gente. Es que lo vuelvan a destruir. El mundo ya está destruido. Son aventuras. Entonces, ¿de dónde sacan para pagarle a todos los soldados de la Corporación Umbrella que todavía tienen millones de gente? No es Umbrella, es Trizel. Pero igual, ¿de dónde tienen pistas? Ya no hay sociedad, ya no hay nadie quien venderle. Pasa es que una vez Umbrella es destruida por el gobierno de Estados Unidos, estos chavos hicieron una empresa que se llama Trizel y no quedó resuelto el problema de Jill Valentine. Pero igual no lo voy a ver porque no me interesa ese problema. O sea aburrido, quedó pues. La escena del helicóptero final de Jill Valentine. Eso es lo que tienen que resolver porque ya mataron a Wesker. Fíjate que la diferencia va a ser que en lugar de ir a verla al cine en esta ocasión, esa la voy a alquilar. La que sale también es Dredd. Sí, no me la esperaba, no sabía que venía. Ya desde hace rato estaban hablando, o sea, que hubo un chambre de que le habían despedido al director última hora, que no sé qué, pero que al final resultó no ser cierto. Y esta es ya versión no hollywoodesca, sino que es más... Va a ser más oscura. Actores, directores más británicos, y así como que más fiel al cómic original. ¿Verdad? Okay. Sobre todo que no se va a quitar el casco, que eso fue lo que más le molestó a la gente de la película anterior. Deja ver. De ahí en octubre está Frankenweenie. Espérate. Nos vamos a septiembre en un momento y solo te menciono que viene una que se llama Looper. Algo así. De Lupe. De Guadalupe. Ciclos. Se trata de un futuro en el que se ha perfeccionado el viaje en el tiempo. Entonces, el gobierno envía asesinos a viajar para atrás para eliminar a algunos de los criminales más peligrosos que jamás hayan vivido. ¿Y quién actúa? Bruce Willis otra vez. Se va al pasado. O sea que este es como 13 monos. Bueno, Frankenweenie, este es de Tim Burton. Él hizo fue de sus primeras películas, supuestamente. Entonces hoy la han expandido a un largometraje. Un corto animado, dicen, por el que hizo cuando comenzaba a trabajar con Disney y a partir del cual Disney lo despidió. Porque se vio muy... Era demasiado grotesco y un tema que no podían ellos tratar acerca de que el Dr. Frankenstein al primero que revive es a su perrito que se murió. Entonces ahora en la película le expande la historia... Y hoy revive al perrito, los demás científicos se dan cuenta y comienzan a revivir sus propias mascotas. No. O sea, ¿qué te dije? Al Dr. Doom revive a su hámster. Taken 2. Vuelven a raptar a la bicha. Esa sí no la tengo en mi listado. Fíjate que en la descripción que tiene ahí no te ayuda en nada. Sí, mira, en octubre está Halloween 3. En noviembre está Red Dawn, que es el remake de la clásica de los 80, pero hoy no es Rusia el que invade. Es un gobierno asiático que no sabemos quién. No, sí lo dicen. Estaba lista hace 2 años con MGM, si no me equivoco, pero como quebró, no la pudieron hacer release, así que tuvieron tiempo para cambiar de China, que iba a ser el nuevo invasor, pero ya las relaciones comerciales actuales son muy sensibles y los chinos ya tienen más influencia, así que lo cambiaron a Corea del Norte. Sale Skyfall, que es la nueva de James Bond. Ay, en noviembre. Que dicen que va a continuar exactamente donde se quedó en Casino Royale. Sí. ¿Casino Royale? No, la anterior. No, Solstice, perdón. Solstice. Quantum of Solstice. Quantum of Solas. Solas. ¿Cuánto solazo? Deja ver, también sale en noviembre Twilight Saga Breaking Dawn, parte 2. La tenías que mencionar. Punto Geekos. Uno, todos. No. Menos 3. Discúlpame, yo no le voy a poder dar punto Kikos porque no vale la pena. Ay, quiero verte en noviembre. ¿Vamos, Julio? No, fíjate que ahí tengo ventaja. A Claudia no le gusta. Ah, qué bien. Entonces, chica, menos, sí está bien influenciada. Fíjate que esta no sabía. Se llama Rise of the Guardians. Oíste la... Gahul. Oíste el resumen. Santa Claus. Puta, es exactamente, estaba bien. El Easter Bunny, la el Hada de los Dientes, Jack Frost y el Sandman. No el de Neil Gaiman, sino que es Mr. Sandman. Hacen equipo para salvar al mundo del Boogeyman. Cuya, pero mire el póster. El mismo Boogeyman de ¿viste el póster? ¿Cómo se llama? No creo que sea basado. Pero, o sea, se oye erradosa, sí. pero tal vez divertida. Pues. ¿Quién la dirige o la escribe? No, dice. Ya te digo. ¿Y es CGI? No. Ah, como no, creo que sea CGI. ¿Se ve como caricaturesco? No, sí es CGI porque Alex... Voice. Mira los actores, mira los tres primeros. No, es Alec Baldwin, que sí está bien viejo. Jude Law, Chris Pine, Hugh Jackman, Alec Baldwin. Chris Pine es el que hizo de Star Trek, James T. Kirk. Sí, Chris Pine. Pero sí, todos es animada, al parecer. Sí, es animada. Ah, son voces. Ah. Sí, son voces. O sea, serie es rara, pero prometedora. O sea, puede que sea divertida. Sí, llama la atención. Está dirigida por Peter Ramsey y William Joyce. Ese debe estar conocido a tu hermana. Peter Ramsey me suena. Será por el Chef Ramsey. Gordon Ramsay. No ha hecho ni mierda. En diciembre viene Guerra Mundial Z. Con Brad Pitt peleando contra zombies. En la cual va a ser un recuento de una guerra de zombies. Porque en teoría va a ser... La guerra ya terminó y comienzan a investigar cómo sucedió todo. Y también viene Hobbit. Ese sí. Esa sí la estoy súper esperando. Por Peter Jackson. Lástima que llega la primera... viene... como primera parte, y eso me da... Eso es lo único que me da mala espina. El Hobbit es el libro más pequeño, más corto, más sencillo. Pero pasa un montón de cosas. Pero igual partir, pasa... O sea. Pero es el más cortito. Y si las otras tres películas... Pero se sentían carrereadas, acordate. Las primeras sí, cosas se sentían bastante carrereadas. Porque vaya, en la primera mitad, ponele que se van, que casi se los hartan unos trolls. Después que llegan a la casa de Elrond, después que se van a las montañas, los capturan los goblins, se encuentran a Gollum, tienen que escapar de eso, después los rescatan los águilas, van a la casa de Beorn. Después después se cruzan el bosque, los capturan las arañas. ¿Están narrando el libro o la película? El libro. Entonces, sí. O sea, pasa todo eso y bien lo pueden partir hacia el punto medio cuando encuentran a Gollum, digamos, que encuentran el anillo. Y de ahí lo demás, ya contra el dragón. ¿Y alguna vez en los libros contaron la historia de Gollum? ¿En The Hobbit? Sí. En Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos. Fue en uno de los primeros capítulos, cuando están en el Consejo de Elrond. Ahí cuenta. O sea, que no, pero es posible que después ahora viene la historia de Gollum. Otra película. No. Bueno, si lo hacen, pero sería... O mira, lo que pueden hacer que sean dos películas cortas, de hora 30 cada uno. Sí, en lugar de hacerlas de dos horas y fichas cada una. Entonces, en esta sale Gollum, pero no te cuentan esto de dónde viene, porque ya supuestamente te lo cuentan más adelante. Así es, ¿no? ¿Quién no le gustó? A Rofe no le gustó el tráiler de Hobbit. Yo casi muy rindo cuando lo veo. Sí, yo también. Yo cuando lo vi estaba como que... O sea, me recordó tanto... Tal vez por eso que me recordé el libro. A las películas, porque yo nunca leí el libro. Ah. Pero me recordó tanto a las películas que fue como que hasta la misma música. Y a mí me encantaron las películas. Esa música que usted era de hombre de seguro fuma Rex. No, esa es otra. Esa es otra. Sí. ¿Estuvo en películas? Sí, eso sería. De ahí hay unas de que avisan, pero que no tienen fecha. Una es Actividad Paranormal 4, que esas las pueden hacer como en una tarde, creo yo. Y hacen millones y millones. Cabal Iron Sky. Hay una que se llama Cloud Atlas, que es por los Wachowski. Que supuestamente es una historia que va por cientos de años. Y son como historias cortas dentro de la película que dos de las historias las va a dirigir otro chavo y las otras dos las van a dirigir los Wachowski. A la hit. Mira, una película... Ya está que... Kill Bin Laden. Puta. Es la historia del comando que lo anduvo siguiendo y que al final lo encontró ahí en hace poquito. Fíjate que hay una película que no me llamaba la atención, pero cuando aquí veo en Newsarama la recomendación, Argo, es dirigida y actuada por Ben Affleck y se trata de... una película falsa de ciencia ficción que se está filmando, se dijo filmar en 1979 y que sirvió de alguna forma para rescatar a los seis hostages, secuestrados en Irán. Y el tema de cómic entra en esta película porque se dijo en ese momento que Jack Kirby era quien estaba haciéndola, la película. Pero espérate. Y va a haber un actor que lo va a representar en la película. Ajá. Jack Kirby, el creador de muchos personajes de Marvel. Ahora, no me interesa saber de qué papel tuvo esta película falsa en el rescate de los rehenes. Interesting. También viene una película de Joss Whedon. Esta es de terror. Se llama La cabina en el bosque. Okay. Lo cual dicen no es nada novedoso. Es un grupo de jóvenes en el bosque y que le va a pasar algo malo. Lo interesante es que es una colaboración entre Joss Whedon y Drew Goddard, que fue el que hizo Goddard. Es el chucho de Jimmy Neutron. No. Y va a salir varios de los actores que han trabajado con Joss Whedon antes, y va a salir Thor también, Chris Hemsworth. A ver, pasamos a televisión. Ok, dale. Mira. Doctor Who. En televisión. Mira, Doctor Who está pegando en Estados Unidos. Han comenzado la BBC a pasarlas más rápido. Esta última temporada, la sexta, la pasaron casi en vivo. Wow. Y fue un éxito. Acaban de pasar el especial de Navidad ya también. Lo pasaron bien rápido. Antes se tardaban meses. O sea, meses, que gracias a Dios no están rehaciendo Doctor Who en los Estados, sino que están pasando los mismos shows que pasan en Europa. Así es. Ni siquiera lo doblan. J.J. Abrams va a sacar una serie basada en Alcatraz, la prisión, la isla prisión. Disney XD va a comenzar a pasar la serie animada de Tron Uprising, que va a ser ubicada entre las dos películas, en medio. Y la Tron, voz, ¿viste? ¿Quién hace las voces también? Fíjate que lo leí. ¿Quién? Elijah Wood es uno de los... Ah, sí, el nuevo programa, el chivo, que se va a llamar Beck, que va a ser estudiante de Tron. Tron lo va a entrenar para hacer un nuevo combate. Mira, dice Rofe que si no hay una de George Lucas de batallas de aviones. Uy. No, no le... No me suena. No me suena. Tron, bueno, va a ser el mismo tengo Tron. Que dejar porque me toca trabajar. Un gustazo estar con ustedes. Right. Salud. Bueno, sí, la voz de Tron va a ser el mismo actor. ¿Eh? Bruce Boxley. Algo así. Es cierto. ¿Qué más? En televisión se espera también la serie de Hulk, desarrollada por Marvel, y que han contratado a Guillermo del Toro para que la lance. Pero va a ser una serie actuada con personas. Ah, de veras, con... Sí. The Hulk. Oh, my God. Con Luferriño. Sí, Luferriño va a ser. Gracias a Dios. Qué bueno. Para levantar un carro. La segunda temporada de Game of Thrones en HBO. Que la gente le está esperando porque fue un éxito la primera. Ver la serie animada de Linterna Verde. ¿Quién? Se me ha olvidado, fíjate, ver el piloto. Yo solo vi el piloto y de ahí no vi nada más. Es que creo que no. Aquí está la película que estaban preguntando de... El 20 de enero supuestamente va a venir esta película de aviones. Red Tails. Ah, es que no me... Fíjate que sí, vi la descripción y no me llamó la atención acerca de una unidad de afroamericanos que los mandan a hacer una misión bien difícil. Uh-huh. Así que sí. Marvel también va a lanzar Ultimate Spider-Man, serie animada. Sí. Lo interesante es que van a tomar las ideas de la serie Ultimate y van a incluir a Bendis en el proceso de producción y diseños también. Contrataron a nivel artístico a Stuart Immonen, a Humberto Ramos y a Ed McGuinness para hacer diseños de personajes. ¿Sabes que el Scott Mosher del Smodcast, uh-huh, él escribió un par de episodios para esa serie? ¡Ey! ¡Ey, qué bien! Fíjate que también Paul Dini está involucrado. ¡Paul Dini! ¿Qué más? Fíjate, Powers, con el canal FX, no está confirmada aún. Pero la gente está socándola para que en otoño se confirme. También es otra serie de Bendis. ¿Qué más? Por aquí tenía un último más. A nivel televisión. Ah, no, las, fíjate que va a haber una nueva serie de Cosmos. Dando seguimiento a la de Carl Sagan, pero no logra salir este año, va a ser hasta el 2013. ¿En Nova? Nova. Yeah. Muy bueno. También la serie de American Gods se va hasta el 2013. Qué lástima. Ese libro es bueno, sé que la serie. Y dicen que ha comenzado a escribir una novela dándole continuación. Ah, sí, para extender menos la segunda temporada. Que estaría bien craneada. Ah, fíjate que eso es lo que tengo en tele. Nos quedan películas, ya las revisamos todas. Cómics. ¿Y cómics? ¿Tendrá 5 minutos, sí, señor productor? Sí, sí. Vamos a ver, cómics. Mira, Mark Miller va a escribir y Dave Gibson va a dibujar una serie que se llama Secret Service, Servicio Secreto. Una combinación como de espionaje con superpoderes. Uh-huh. Y dicen que es el sueño de Mark Miller, porque él le propuso a Gibson, cuando recién había dibujado Watchmen, que hiciera una historia similar, cuando Mark Miller era un niño, era un jovencito. Ahora, uh-huh, años después que Mark Miller toma fama, uh-huh, se lo convenció o se asociaron y van a producir esta miniserie. ¿Sabes? Bueno, hablando de Watchmen 2, ¿has visto que han salido así como...? Han estado sacando... Y creo que va a ser como prequel, ¿no? Como que la DC está planeando esas cosas. Fíjate como que prequel. Por acá lo tenía en la Watchmen 2 y lo ponen con signo de interrogación. Dice que se ha estado hablando mucho en internet en las semanas pasadas, un rumor que apareció en Bleeding Cool inicialmente y que después se retractaron. No se retractaron, sino que mandaron una carta diciendo ahí, por favor, quite eso, que es material propiedad de la DC. Así que, pero no hay nada confirmado. Así que podría ser, podría no. Puta, pero eso lo siento yo bien arriesgado. No sé qué tanto, porque no tiene ningún involucramiento de Alan Moore, o sea que... Puta, puede ser otro Dark Knight Returns again, ¿verdad? Y eso que ahí estaba Frank Miller. Hey, mencionaron Django Unchained. No. No, yo la vi también, me llamó ahí la atención de que no sabía de qué era, pero... Una película western de Quentin Tarantino. Hey, fíjate que por ser cuarantino... Que hasta el momento no ha decepcionado. Quentin Tarantino... ¿Sí? Todas las películas han sido para mí hitazos. Sí, fíjate que sí. Así que, sí, muchísimas gracias. Aquí nos mandó por email Luis Parra. Bien. Nos dijo ese Django Unchained. Ah, la que no mencionaste es la que viene con Machete. Oh, viejo barbado, ¿cómo se llama? La que pusieron en el blog. Que sí, dijimos Dark Knight Rises. Sale Donnie Trejo. Bueno. Mira, también viene, y este sí confirmado, DC Comics va a lanzar la novela gráfica Batman Tierra 1, similar a la de hace dos años de Superman, que fue todo un éxito, y no le he leído aún, en la cual recuentan nuevamente el origen de Batman, actualizándolo, pero poniéndolo independiente de la continuidad de que está sucediendo ahorita, aún con el relanzamiento del nuevo 52. En esta ocasión, el escritor es Jeff Jones y el arte va a ser con Gary Frank. Y lo bueno es que es una novela gráfica. Es un solo paquete. No van a ser publicados en varios panfletillos, cómics. También la historia que mencionamos hace un momento de la Guerra de Ultron, que sería la última que va a dibujar el artista Brian Hitch para Marvel. Y lo interesante que es la historia que va a surgir de una serie de pequeñas pistas que Marvel ha estado incluyendo en historias de Capitán América y de Iron Man. Y también en Avengers número 5, que recuerdo que yo leí ese Avengers número 5 ya hace año y medio aproximadamente, donde hay un futuro distópico, donde Ultron ha destruido la Tierra. Y que dicen que podría decirle quita de ahí al evento Marvel principal, que sería el principal, que es la de Avengers contra los X-Men. Que ya lo habíamos mencionado en otro programa. Van a lanzar también en Dark Horse una serie de Conan el Bárbaro. Basado en la película exitosa. No, gracias a Dios no. Pero va a estar escrita por Brian Wood, el que estuvo escribiendo el paquín de Vikingos, Northlanders. Y lo interesante es que va a retomar las historias originales del escritor, del creador de Conan, Robert Howard, en el cual él aparecía como pirata. Mm-hmm. Conan que seguía a una princesa pirata. Y se la pegué. De seguro. El otro que regresa, que no había estado produciendo últimamente, es el creador de Why the Last Man y Ex Machina, Brian K. Vaughan, con una historia que se llama Saga, en un futuro cercano. Y no se sabe mucho de qué se trata, excepto que va a estar publicada, creo que por Image. Sí, Image la va a publicar. Es una historia futurista donde una familia que vive en un mundo donde hay una guerra persistente que nunca acaba y donde las personas hay de todas formas, tamaños y colores. Oh. Y se ven así como mutaciones en las pocas ilustraciones que se conocen. Bueno, Avengers contra los X-Men, peleando por la Phoenix, eso ya lo habíamos mencionado. Watchmen 2, Multiversity, pero este es una historia que están esperando que publique DC, pero no lo ha confirmado, acerca de un resumen de qué sucede en todas las 52 tierras diferentes. Uf, que esa es una idea que dijo Grant Morrison que le iba a hacer historia, pero al final nunca lo hizo. Así que la mara queda así como que a caras. A las expectativas, por eso no está confirmado. Y yo creo que DC no la lanzaría en este momento, donde tiene un nuevo universo y lo está haciendo crecer. Ya, vale. Y New 52, no, todavía no se han oído cancelaciones, ¿verdad? ¿Sí? O nuevas series. No. Porque supuestamente iba a salir otra tanda de series. Fíjate que nuevas series han habido pocas. Pero todas son miniseries. Está la de Shade. The Shade es mini. Es mini. Ah, yo pensé es mini, pero mini de 12, bueno, anda así. Ok, vale. No, es maxi. Es maxi, sí. Pero no han dicho, esta es nueva serie con este otro personaje. Bueno, eso es lo que vemos para el 2012. Yes. Así que. Interesante. Bien. Vamos a continuar nada más con unos cuantos correos. Nada más. A juegos de video. Hay una buena lista increíblemente larga de juegos de video, pero nada más. Enero, Soul Calibur 5. Con Ezio Auditore, de La Renta. Así es que no, si quieren eso lo dejamos para otro día, porque sí es una lista demasiado larga. El siguiente episodio. Sigámoslo el siguiente, me parece. Señoras y señores, tengo aquí unos cuantos correos, los cuales son un montón, pero he elegido unos que quiero leer. Así que aquí los tengo enfrente y les daremos lectura en este momento. ¿De los patrocinadores? Sí. Tenemos por acá. Ah, sí, también es. También es. Uno de Moneyballis. Nuestra amiga Moni Bolis nos escribió para ahuevarnos, básicamente. Y ese querés leer, entonces. Sí, es que tenemos que leerlo. Hola, geekos, feliz año nuevo. Espero que todos estén muy bien. El pasado episodio de Clips pasaron la anécdota del niño llamado Darwin por el gran matemático. Y me entró la curiosidad. Una rápida búsqueda en San Google y miren que aquí está George Darwin, matemático y astrónomo inglés. George Darwin. Sí, había un George Darwin. Sí. Mira. No, pero ya lo puso por Charles Darwin. Pues sí. O sea, el niño se llamaba George Darwin, pero por Charles Darwin. O sea, el George salió de Sarada. El George salió de otro lado. Pues mira, aquí está Sir George Howard Darwin, Darwin. De 1845 a 1912, astrónomo y gran matemático. No, se le agradece el esfuerzo. ¿Verdad? Y que se ve que tome en cuenta lo que decimos, pero y la buena intención ante todo. Pero por axioma, los geekos no se equivocan. Yo, gran matemático. No, es astrónomo primero y gran matemático. Bueno, ahí está George Darwin, George Darwin, imagínate qué bárbaro. Sí, que le pegó. Le pegó, así que buenísimo. De pura chiripa le pegó a la doña. Sí, porque en ese entonces ni Google había. Sí, se aprende algo nuevo cada día, dice nuestra amiga Moni Wallis. Así que muchísimas gracias a Moni Wallis. Sí, gracias. Nuestro amigo Rey nos pone acá. Hola, geekos. Antes que nada, quiero agradecerles a Mr. Julius la recomendación de los documentales de la fábrica del cosmos de Willy Wonka, ¿no? En el capítulo 16. Aunque se vos decís la fábrica de cocholas. Sí. Se le olvidó mencionar que el señor Torres no tiene los subtítulos en español. Este correo es para dejarles el link de las votaciones para los Eagle Awards en el próximo Comic-Con de Londres. Y de paso, voten por mis paisanos mexicanos. Es eagleawards.co.uk. Ponelo en el... Lo pondremos en los links. Pero a ver. Sin más por el momento, me despido. Y muchas gracias, dice nuestro amigo Ray. Así que, Mara, vayan a votar ahí Rayo por los Rey. Mexicanos. Muchísimas gracias a Vic González por mandarnos una portada, ¿verdad? Dice acá, le comparto una portada para el episodio de hoy. Y quiero recomendarles un versus. ¿Quién ganaría entre Gru... de los Despicable Me? O sea, y, que... Ah, ok. Ajá. Y Gru del... De los Increíbles. Serio, ¿eh? De los Increíbles. Gru, ¿quién era Gru de Despicable Me? Gru era el villano favorito. Ah, sí. Ya. Y los y los Increíbles, dice. Ah. ¿Quién ganaría entre los Increíbles contra ese grupo? Y los Increíbles. Contra... Yo lo creo que los Increíbles, los porque increíbles. No era muy efectivo ni como villano el tipo. Sí. Sí. Y los Minions eran muy cute como sí, para luchar. Buena. Sí, sí, sí. Ey, pero, o sea que... Víctor es productor artístico y ejecutivo. Tiene doble sombrero en esta ocasión. Víctor, mirate que sí. Bueno, y no, y también ponele que le dieron Reta Syndrome, que yo siento que era más, yuca y tenía más recursos. Tenía más minions. Ahí está. Y no va a ser más extenso. Nuestro amigo Frostbite nos escribe desde ¿cómo se llama esto? Kalevala. Desde el Kalevala Finés, dice acá. Ah. Se llama Tuonela Zaira. Saludos desde Tuonela Zaira. La próxima vez mejor pasanos las coordenadas GPS, latitud y longitud, y va a ser más fácil ubicarte. Desde Finlandia. De y el Asimov. Dice acá, tras unas... Isaac Asimov. Tras matemático. Tras unas no tan merecidas vacaciones leyendo cómics, escuchando a los geekos y jugando Arkham Asylum y Arkham City, por tanta enajenación se manifestó en mis sueños. Y aquí está este alucine. Nos va a compartir un sueño geeko, dice. Un alucine. Me encontraba en una sala de cine. Sin embargo, algo no dejaba de inquietarme. Si bien el estreno en sí era bastante extraño, pues se trataba de una coproducción de Marvel DC. Pero no era eso lo que me inquietaba. Había algo más, algo en el ambiente. Mi mochila estaba llena con mis suscripciones de cómics, así que decidí que era mejor disfrutar la película. Después de todo, se trataba de algo sin precedentes. Un double feature de Batman y Spider-Man después de una nueva película de los X-Men. La trama de la película ya la conocíamos. Carnage en Arkham ayudaba a escapar al Joker y se desataba la masacre. No dejaba de sorprenderme que hubieran llevado esta historia al cine, pues no era del todo apta para todo público. Transcurrieron ambas películas y cuando llegaban los créditos de X-Men The Third Class... era tiempo de salir de la sala. Pero lo que me había estado perturbando desde el comienzo se hacía notar cada vez más. La gente permanecía sentada en sus butacas, impávida. Suponía que por el final, estilo Marvel, al terminar los créditos, pero no era así. Mis preocupaciones se manifestaron cuando ninjas de la mano... cuando ninjas de la mano y el culto de las sombras manejados por Ra's al Ghul venían por el contenido de mi mochila. ¿Pero para qué querrían un par de grupos de ninjas asesinos un montón de cómics? ¿Y de dónde demonios estaba Batman cuando se le necesita? La pelea comenzó. Mientras tanto, en el mundo real, mis perros ayudaban con los efectos de sonido y Zaira con el 4DX. Esto es, mis perros que dormían en la misma habitación comenzaron a jugar y a ladrar en la madrugada, mientras que Zaira, supongo que por mi excesivo movimiento, trataba de cobijarme. Mientras yo seguía... Que está con la almohada. Sí. Mientras yo seguía peleando contra los ninjas de la mano y el culto de las sombras, al ser cinta negra en taekwondo, tercer dan y haber estudiado ninjutsu, esto me resultaba divertido. Además de que si me sentía abrumado, los hacía caer con mi poder psíquico. O simplemente los hacía salir volando con mi telequinesis, algo parecido a la fuerza. Solo me preocupaba el contenido de la mochila, hasta que fui lanzado de espaldas contra una butaca y el sonido de madera al quebrarse me despertó. En el mundo real, medio cepillo de baño hecho de madera está... ¿Qué? En el mundo real, Medio cepillo de baño hecho de madera estaba tirado en el piso y la otra mitad colgada donde siempre Sara dormía y algunas cobijas estaban en el piso. Así que desde esa noche ya no como tarde antes de dormir. Además, comer, deja de fumar de esa babosada, sí, ¿no? El mejor pasar, fumar de la experiencia, buena. Te lo decimos, es mal. El pasarme las vacaciones jugando videojuegos creo que ayudó un poco a la trama. Salud, geekos, un abrazo. Wow. Está bien esfumado ese sueño, señor. Así que buenísimo. Frostbite, muchísimas gracias. Nishido nos mandó clips, pero estos fueron los que nos mandó la semana pasada. Creo que esos son todos los que tenemos. ¿Verdad? Yes. Esos son. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron. Mara. Okay. Ahí está. Si no lo han podido escribir, lo pueden hacer a comicicos@gmail.com. Recuerden que siempre necesitamos sus portadas para los siguientes episodios. Estén atentos al blog. Ahí ponemos un par de días antes de grabar el show de qué va a tratar el show para que ustedes tengan chance de poner de regalar las portadas. También visiten www.comicicos.com para que nos puedan echar la mano y puedan convertirse en productores ejecutivos del show. Así como esta noche nuestro amigo David Núñez, Víctor González y Nishido fueron los productores ejecutivos. Usted también sigue el ejemplo. Puede ser el productor ejecutivo del próximo episodio. Visiten la página web, aprieten el botón de donaciones, donen la cantidad que ustedes quieran y serán nombrados como productores ejecutivos. Y llegamos al final de este episodio. ¿Algún request específico que quieran de música? Se le pregunta al líder ese medio episodio, por favor. Sí, ¿verdad? La. Te viste mal ante todo. Ponle la de R.E.M. de It's the End of the World. Sí, ¿verdad? Porque ya estamos en eso. Sí, ya este año. Sí. Los así mayas que todos lo sabían, pero que no predijeron que venían los españoles. Sí. Eso no lo pudieron. Predijeron el fin del mundo. Pero no, que yo tenía que ir. Lo primero que les iba a pasar, que bueno, ok. Ya. Que sí viajaron en el tiempo y ya están ellos viviendo en el 2013. Sí. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Ah, pues salud! ¡Salud! Dubai, Mountain Sid, and a light Leonard Bernstein, Leonard Bresnap, Lenny Bruce, and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, button, nap, right? It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Señoras y señores, ahora vamos a mencionarles un poco de las nuevas secciones que tenemos planeados para este 2012. Yo tengo proyectado una nueva sección en la que hablaremos qué ha pasado con las películas nuevas durante el fin de semana, cuánto ha recaudado, cuántos, en qué posición están, no sé, no se me ocurre un nombre que ponerle. Pero solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos, creo, sí, porque solo ahí tengo información. Bueno, Brito, empezaré a trabajar en una canción para eso. Chivo. Y sí, estábamos recomendando también tener una sección en la que tal vez los oyescuchas nos podrían ellos enviar, no sé, alguna retroalimentación. Tipo de información. Un comunicado electrónico, tal vez. ¿No? Electrónico podría ser. Sí. Ajá. Y le damos lectura aquí para que todo el mundo pueda, escogiendo alguno. ¿Qué tal si también leemos un poco de las noticias de las cosas que están pasando? ¿De cómics? ¿De sí, cómics? De cómics. De cómics, ajá. Sí, sí. No, y también aprovechemos de que nos gusta leer cómics, entonces podemos hablar de lo que hemos leído durante la semana. Wow, mira, esa está buena. Espérate, déjame apuntar eso. Sí, sí. ¿Qué? en mi typewriter invisible. Como el jefe Gorgory. ¿Qué buenos cambios estamos planeando para nosotros. Señoras y señores, este año todo sin bajarle calidad. Cabal. Mira, ¿y qué tal si en la sección así donde del tema principal le llamamos la carnita? No creo que pegue. La vamos a hacer vegetariana. Es que se te podría trabar la computadora. Sí.